esta tarde estamos realizando una actividad, una jornada, bueno, en la cual invitamos a todos los movimientos sociales, como así también los grupos de estudiantes, que eso estamos haciendo ahora hora de la mañana, podiendo comunicar con los grupos estudiantiles, para que podamos participar de esta jornada en repudio de como bien decía, de la, y también mantener viva la memoria de Cristian Ferreira, y a su tiempo también poder debatir sobre este lo que es este modelo de los agronegocios, en este caso también traducida en lo que era soja transgénica y lo que se mantiene en disputa en el territorio. Y lo, bueno, lo que sucedió en Santiago fue justamente eso, ¿no? O sea, que puede entender que la problemática de tierra que tiene que ver con el agronegocio, en la toda esta parte, o el corrimiento de la frontera agropecuaria, amenaza permanentemente la vida, la vida campesina y a su vez también a comunidades indígenas que están en los territorios donde justamente los intereses están en disputa.